me apura la juventud, ya me tiene su lamento, mi cerebro estupe ya al final del historial, me comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me tocó el alma, pues mi carne ya no está. Que se pudra mi boca por callar. Oh, yeah. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro tal vez. Y esa es mi corteza donde el hacha golpeará, el río secará para callar. Conozco esa mirada.